Hola mundo. Hola chiquirritines, chiquirritinas, chiquitajos, chiquitajas. Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico, programa 3944. Y aquí estamos, aquí seguimos, dignificando la música, como siempre, y ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá, de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado de estar un día más con todos vosotros. Y vamos a empezar con una banda canadiense, un trío multirracial, digamos, que se llaman Bambis y que acaban de sacar esta canción, Dirty Tyrant. Para empezar, el programa 3944 de Plástico Elástico, Bambis. Estaban los Bambis con ese sonido demoledor que viene desde Montreal, punk, punk, del mejor rollo, con sonidos que nos recuerdan a los Clash en algún momento en sus primeros dos discos. Los Bambis es un trío que viene de Quebec, de Canadá, y que está formado por un canadiense, un francés y un costarricense. Y quizás esa frescura se la da esa multitud de nacionalidades que tiene en su seno. El trío Bambis abre esta edición 3944 de Plástico Elástico. Plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y seguimos con un nuevo lanzamiento del sello Rumbar Records. Vienen desde Boston, desde Massachusetts. El disco lo van a publicar el próximo día 4 de julio. Se va a titular Louda. Y ellos son los Amplifier Hits, las cabezas amplificadas de Amplifier Hits. Un pedazo de banda que suenan power pop y aledaños. Aquí están, de Amplifier Hits. Ahí estaban The Amplified Heads con esa canción titulada Starling y que es la banda de Sal Baglio que se ha juntado con el batería de Watts y de Sam Hylos. Todo queda en Boston, queda todo en familia y en Rumba Records más en familia todavía. El caso es que han montado esta banda con el señor Sal Baglio, que toca las guitarras, el bajo, las voces, y Ducky Carlisle, que toca la batería, y luego han contado con algunos amigos para echarle una mano, pues con algún saxo, con algún bajo, con, en fin, por ahí cosas, incluso algunos corillos, algunas baterías más. Un disco conjunto, al final. El disco sale el 4 de julio, se va a titular Louda y lo firman The Amplifier Heads, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, que también suena a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distinta frecuencia en cada localidad. También sonamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, en sitios estupendas, buenas emisoras, como por ejemplo Onda Pedriza, que está en Manzanares del Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid estamos también en sitios maravillosos y en emisoras sensacionales como por ejemplo Rebote FM, que está en San Adrián, Navarra, bonito pueblo. Bonito pueblo también Sot de Chera, en donde sonamos a través de Radio Vacío. Y finalmente en Caravaca de la Cruz, en Murcia, que sonamos a través de Radio Caravaca. Estupenda emisora y estupendo festival el que organizan allí cuando se puede de Power Pop. Últimamente no se puede mucho, pero en fin, poco a poco iremos retomando la normalidad. Y en todas ellas, en muy buena compañía, suena Plástico Elástico. Y sigamos con una banda que se llaman los Easy Button, una banda americana que tienen preparadito un disco. Ellos vienen desde Florida, desde Tampa, y tienen un álbum preparadito para sacarlo el próximo día 6 de agosto. Se va a titular el álbum Lost on Purpose, y ya uno de sus músicos, uno de sus líderes, Brian Jones, que es el cantante y guitarrista, nos ha pasado algún par de temas, tres temas en concreto, que vamos a ir escuchando poco a poco aquí, y esta es una auténtica maravilla. Se titula She Doesn't Live There Anymore. Ella no vivirá allí nunca más. Ellos son The Easy Button. Buenísima canción de los Easy Button, esta buena banda que procede de Tampa, de Florida, un cuarteto que hacen una música excelente. Ya habían sonado aquí anteriormente con sus anteriores trabajos, y este es el nuevo, que se va a titular Lost on Purpose y que lo sacan el 6 de agosto y se lo autoeditan. She Doesn't Live There Anymore. Los Easy Button suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto es un trío de Oxford, un trío que les hemos visto prácticamente crecer, que nos encantan y que tienen una nueva canción preparadita, una canción que publicarán el single el 9 de julio, lo lanzarán, pero nosotros ya la tenemos aquí para disfrutarla. Son los Jody and the Germs, esta banda muy pop, muy jungle, que vienen desde Oxford y que acaban de sacar esta canción, Spinning. Judy and the Germs, que siguen creciendo imparablemente, como nos han crecido estos chicos desde su primera grabación, que nos llegó aquí de manera un poco accidental, y que han ido para arriba, pero vamos, ascendiendo de manera progresiva y de manera exponencial prácticamente. Judy and the Germs, con su nuevo single que se titula Spinning y que lo publicarán, se lo autoeditarán el próximo 9 de julio. Es posible que terminen sacando este año a finales un álbum con las canciones que han ido publicando porque son buenísimos. Ya te digo yo que son buenísimos. Y por eso suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es y también además por un montón de emisoras digitales, como por ejemplo hipopfm.com, musical digital dedicada a la música pop, o a saltomatarradiorock.com, emisora digital musical dedicada a la música rock. También estamos en una web, blog, página, vaya usted a saber qué, en fin, que hablan de música, que se llama El Rock es mi rollo, y ahí está Plástico Elástico. También estamos en Radio El Séptimo Cuervo, dedicado a los coches clásicos. En Pasión Deportiva Radio.com, emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla. Estamos en una asturiana estupenda que se llama Radio Pra.nava, en un sitio estupendo como es Nava, en Asturias, y también ahí suena Plástico Elástico. Y finalmente sonamos en Portugal, en Lisboa, a través de Radio Pulsar. En todas ellas hay buenos programas, muy buenos programas, y es un orgullo poder compartir con todas esas emisoras la programación. Así que ahí estamos, Plástico Elástico. Y sigamos con Underwater Sunshine, una banda canadiense que es el último lanzamiento del sello Futureman Records, el sello de Kate Klingensmith, y han sacado un álbum que se titula Sucker Free, y de ahí vamos a escuchar una maravilla de canción, It's You. Sensacionales, tienen una clase esta gente, Underwater Sunshine. Just because you follow me doesn't mean I'm there, and you will not be surprised. Finally find the way around, only if you dare. Starry image and reprise. You don't need my will to hide it. You don't need my to fit into the size that shone are gone, and you will not be surprised, disguised. You don't need my will to hide it. You don't need my hand to fight it. You don't want my. ¡Qué pedazo de canción! El disco de estas canciones se grabaron allá en Vancouver entre el año 1996 y 1997. Y ahora salen a la luz a través del sello Futureman Records, incluso salen en CD, y acaban de salir. Es un disco recientísimo, es un disco que está crujiente todavía. De hecho, salió ayer, 24 de junio, el día de San Juan. Ellos se llaman Underwater Sunshine, vienen desde Vancouver, y el álbum Sucker Tree y la canción, esta maravilla que hemos escuchado, It's You. Pero el disco está llenito de buenas canciones, así que sonarán en próximos días aquí en Plástico Elástico más melodías, más canciones de estos canadienses llamados Underwater Sunshine. Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con otra referencia del sello Futureman Records. Es un escocés de Aberdeen que se llama Kevin Robertson, que ha sacado su disco hace también muy poquitos días, a finales de mayo, ya prácticamente en junio, y que habíamos pinchado aquí en alguna ocasión con este disco, que se titula Sundowns End, el fin del, de la puesta de sol. Y es un tipo que hace sonidos muy acústico, eléctricos, jungle, muy escocés. Es que el tipo es un hombre muy escocés y eso se nota que el tío viene de Aberdeen. Hoy escuchamos una canción que se titula Silicon Sun. Él es Kevin Robertson. Skipped a beat until you turned around. Oh, my silicone sun, my silicone sun, my silicone sun. Down in front of blues, iconic, not free. My heart had never worried at all until you looked at me. Sun, tone darkened skies. Ba, ba, ba. The people run and time it flies. Ba, ba, ba. Silicon sun, tone darkened skies. Ba, ba, ba. The people run and time it flies. Ba, ba, ba. Silicone sun, tall darkened skies. The people run and time it flies. Ahí estaba Kevin Robertson, este pedazo de músico que viene de Aberdeen, que ha hecho este sensacional disco, Sundance End, y que lo ha publicado Futureman Records. La canción que hemos escuchado hoy era esta maravilla, titulada Silicon Sun, y que ha sonado aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, porque solo ponemos las canciones buenas, las malas las dejamos para otros, que también los hay que ponen canciones malas todo el rato. Vaya usted a saber por qué, pero bueno. Por ejemplo, nosotros somos muy devotos de esta banda que viene ahora. Lo hemos sido de siempre. Es una banda discreta y nosotros hemos sido muy discretos. Ellos se llaman De La Mitri. Vaya disco que han hecho este Fatal Mistakes. El último trabajo de esta banda, que vienen de Glasgow, una banda veteranísima, se formó en el año 1980 Y su último disco, Fatal Mistakes, pues es un álbum que ha salido después de estar bastante tiempo en silencio, o por lo menos calladitos, desde el 2002, sin ir más lejos. Y este disco es del 2021, o sea, 19 años. Ellos, es verdad que han estado hasta el 2002 más o menos juntos, y después del 2013 hasta ahora han vuelto a retomar la actividad, pero la han tomado muy tranquilamente. Y de hecho, este disco, yo no sé si se lo han hecho desde hace tiempo, pero les ha salido una maravilla. Fatal Mistakes lo ha publicado Cooking Vinyl, y aquí escuchamos otra canción más: Musicians and Beer. Músicos y cerveza. ¿Qué puede fallar ahí? De la Mitri. What you give if you don't book musicians and beer? You stand on the vanquished, your feet on their chests, posing like starlets in bulletproof vests. Your wife doesn't love you. She's sick of the fear, sick of living without musicians and beer. So lock up your daughters, shit you already did. At least muddy waters can't fuck with your kids. I'm an avid blasphemer with a passion for queer, 'cause I can't live without musicians and beer. My granddaddy's Bible, so like a tombstone on my own daddy's back, and we lowered him down without a tear, so he died like a pauper without musicians and beer. So this is an order, get yourself some musicians and beer. Musicians and Beer. Ahí estaban De La Mitri, la banda liderada por Justin Curry, la banda de Glasgow, escocesa, veterana, y que ha hecho un discazo, Fatal Mistakes. Yo creo que todavía sonará alguna canción más aquí en Plástico Elástico. Plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y bueno, pues de esta banda escocesa saltamos a una banda que vienen desde Illinois, desde Everton. Es una canción, es un grupo que se llaman The Mysteries of Life. Es realmente es la banda de un tipo, un músico que se llama Jake Smith, que toca la guitarra, el bajo, canta, y que prácticamente lleva adelante este proyecto. Cuenta en esta ocasión con una batería, Freda Love Smith, con un cello y con dos coristas, Kenny Childers y Juliana Hatfield, ni más ni menos. Y han hecho un discazo que se titula Blue Jay, y aquí está, presentando en Plástico Elástico la canción Sunday Can Come to Sound. El domingo no puede venir tan pronto. Y ellos son The Mysteries of Life, los misterios de la vida. Ahí estaba The Mysteries of Life, los misterios de la vida, con esta canción Sunday Can't Come Too Soon, el domingo no puede venir tan pronto. Está muy bien el disco Blue Jay que acaba de salir, y el líder de esta banda es Jake Smith, que es un tío con mucho talento. Habrá que vigilarle muy de cerca y lo haremos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa, ya sabes, favorito de canciones. Vamos ahora con The Wandering Hearts, una banda londinense que hacen sonidos más americanos. que tienen un poco de country, folk y pop, toda una mezcla muy interesante. Tienen preparadito un disco que sale el 6 de agosto, se lo autoeditan ellos mismos, que se va a titular como la banda, The Wandering Hearts, y vamos a escuchar una canción tremebunda, On Our Way, en nuestro propio camino, The Wandering Hearts. Carry on, my friend. Looks like it's tough now, but it's not the end. Carry on, my friend. You know we've been through worse, and we came back again. Lift your head to the sky, I'm by your side, my friend. Tremebunda canción, este temazo, On Our Way, en nuestro camino, de The Wandering Hearts. El álbum The Wandering Hearts sale el próximo 6 de agosto y esta es una de las bandas que más tienen la antorcha de la americana en Inglaterra, con sonidos que recuerdan desde Fleetwood Mac a Tom Petty a The Civil War, en fin, son buenísimos, una auténtica maravilla, The Mysteries of Life. Suenan, The Mysteries of Life, The Wandering Hearts, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con un nuevo escocés, otro escocés más. Hoy tenemos el día muy escocés. Está bien, eso mola. Los escoceses hacen buena música y buen whisky. Y él se llama Charlie Clark. Acaba de sacar un single con No Big Deal Music que se titula Late Night Drinking, la última noche bebiendo. Y bueno, pues es una canción que está remezclada por uno de los miembros de Snow Patrol. y bueno, pues le han dado un toquecillo bastante indie rock, la verdad. La canción, Charlie Clark con Late Night Drinking. Pues ahí estaba este músico llamado Charlie Clark, que seguramente te sonará algo. Y bueno, pues es un cantante, compositor, promotor y mucho más. Y sobre todo, formó una banda en Glasgow, una banda de indie pop que se llamaban Astrid. Y seguro que lo recuerdas, el sonido de Astrid. Algún día que salga otro single más de Charlie Clark, lo meteremos aquí en Plástico Elástico. Esta canción estaba producida o remezclada por Paul Wilson de los Snow Patrol. Y está bastante bien, la verdad. Late Night Drinking, la última noche bebiendo. Como un cosaco. Charlie Clark suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y sigamos con Third Grade Teacher, uno de los nuevos singles que ha sacado el sello Big Steel Records. Ha sacado un single, un split single, en el que en la cara A viene Third Grade Teacher. Y en la cara B, Sparkle Jades UK, con una adaptación estupenda. Vamos a escuchar en la cara A, con Third Grade Teacher, y una canción demoledora, Fantastic Pantsuit. Ellos son la profesora del tercer grado, Third Grade Teacher. Thank you. Ahí estaban los Third Grade Teacher, una banda de dos chicos y dos chicas que vienen desde California, desde Los Ángeles. Sabrina, que es la cantante y profesora de tercer grado, y han hecho esta canción, Fantastic Porn Suite, que la ha publicado Big Steel Records en un single compartido con Sparkle Jets UK, que también está liderado por un profesor, y que han hecho una versión muy suya del Fantastic Porn Suite. Escucharemos aquí en plasticoelastico.es. Y vamos con Icy Hawks en Los Ángeles. Yo vi Halcones en Los Ángeles, una banda que también es tiene preparadito un disco, una banda que sonó aquí en su día, hace ya pues 3 años más o menos que sacó el disco, y ahora tiene preparadito uno que saldrá el próximo 27 de agosto y que se va a titular On Our Way. Lo va a publicar Western Seeds Records Company, que es la compañía que ya había publicado el anterior trabajo. Son 3 músicos veteranos y una chica, también músico, por supuesto, 3 chicos y una chica, todos músicos, y hacen un sonido americano, acústico, Crosby, Stills & Young y similares. Os voy a dejar con ellos, con su nueva canción, con su nuevo disco, que es la canción que da título a ese disco, que sale el 27 de agosto, On Our Way, que por cierto es el título de una canción que hemos puesto también, de Wandering Hearts. Hoy vamos con nuestro camino. Aquí están Icy Hawks in LA, yo vi Halcones en Los Ángeles. Sed buenos, disfrutad de la vida y la música, y hasta el próximo día. Icy Hawks in LA.